El señor de azul se acercó al hombre y le miró los cabellos y frunció el señor. Preguntó qué hacía y se sintió imbécil. Le miró la boca y se sintió pequeño. Lloró de pena y el señor de azul